días pensando en ti, cada momento de mi día. Dibujo con tus colores las más dulces melodías. Encuentro en tus ojos todo lo que me hacía falta. La soledad se apaga con tu voz. Quiero abrazarte, quiero contarte suave al oído nuestra historia de amor y dedicarte cada silencio para que sepas que I'm not afraid.